fíjense, si tenemos entonces el siguiente contexto. Oye, pero qué modernidad, es como con los equipos antiguos. Está bien, ¿eh? Con ecualizador. Sí. Y se activan los bajos, eso, sí, eso es importante. Eso es importante. Sí. No está el efecto, la, sí. No está cagado a la derecha. Desde el punto de vista de la música. ¿Ya? Entonces, mire, ojo. Digamos el siguiente ejemplo. Juan y María, entonces, pactaron de común acuerdo el pago de una compensación económica de 10 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se paga la compensación económica? Y el artículo 65 de la Ley de Matrimonio Civil nos dice lo siguiente, mire. De acuerdo con la Ley 19.947, el artículo 65 entonces nos menciona lo siguiente. En la sentencia, además el juez determinará la forma de pago de la compensación, para la cual podrá establecer entonces las siguientes modalidades. Por tanto, entre ellos pueden fijar distintas modalidades de pago, pero cuando la fija el juez, tienen que obviamente guiarse por lo que dice el artículo 65. Y el 65 nos dice lo siguiente. Se pueden establecer entonces las siguientes modalidades. Uno, entrega de una suma de dinero, acciones u otros bienes, y tratándose de dinero, podrá ser enterado en una o varias cuotas reajustables respecto a las cuales fijará seguridades para su pago. Por tanto, si el juez, por ejemplo, dice, ya, Juan tiene que pagar 10 millones de pesos, también tiene que hacerse un análisis de cuál era el patrimonio de Juan, ¿entienden? Y por tanto, el juez puede decir, usted lo va a pagar en una cuota o lo va a pagar en tantas cuotas reajustables, ¿ya? Como también, eventualmente... Pero lo determina el juez. No, claro. Que yo puedo ofrecer, no sabe que yo puedo en 10 cuotas. No, eso lo determina el juez. Eso lo determina el juez, ¿ya? Entonces, el juez dice, puede ser un entrega de suma de dinero, acciones u otros bienes. Pero también puede ser constitución de derecho de usufructo, uso de habitación, respecto de bienes que sean de propiedad del cónyuge deudor. Y después dice que la constitución de estos derechos no perjudicará a los acreedores, ni aprovecha que el cónyuge propietario hubiera tenido la fecha de la constitución, ni aprovechará a los acreedores que el cónyuge beneficiario tuviera entonces en cualquier tiempo. Fíjense lo siguiente. En consecuencia, también puede darse la situación de que a lo mejor eventualmente yo no tengo plata, pero sí tengo una propiedad donde en los hechos va a pasar que la que va a ser mi ex cónyuge no va a tener donde vivir y va a tener que arrendar, ¿me entienden? Entonces bajo esa figura, también eventualmente a lo mejor yo no tengo plata, pero sí tengo bienes donde se pueden constituir un derecho de usufructo, uso de habitación, de propiedad del cónyuge deudor. En ese sentido, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? Habría que cuantificar el usufructo, ¿me entienden? Cuantificar el derecho de uso de habitación y extenderlo, por ejemplo, por el monto de la compensación. Por tanto, por ejemplo, imagínense que yo tengo que pagar 10 millones de pesos y mi propiedad, por tanto, se puede arrendar por 500 mil pesos mensuales. En ese sentido, ¿me entienden? Se podría, por tanto, fijar un usufructo por 20 meses. ¿Se va entendiendo? Que en ese caso, entonces, va a dar los 10 millones de pesos que se va a ahorrar, por tanto, de arriendo. Eso podría entonces fijarse como una forma de pago entonces de la compensación económica. Y miren esta cuestión, ¿eh? La ley 20.255 establece en el artículo 80 y 81 que la ley 20.255 vino a establecer alguna reforma al sistema previsional. Y esta ley en el artículo 80 y 81 establecía de que también se puede fijar como forma de pago de la compensación el traspaso de los fondos previsionales hasta en un monto de un 50% de los montos previsionales que tú juntaste durante la vigencia del matrimonio. Por tanto, no el 50% de toda la vida que tú trabajaste, sino que hasta el 50% de los fondos previsionales que tú juntaste durante la vigencia del matrimonio. También, por tanto, se puede fijar como forma de pago. Pero acá, ojo con este detalle, que la ley 20.255 faculta al juez para fijar esa modalidad de pago. Por tanto, los cónyuges de común acuerdo no pueden fijar el traspaso de los fondos. ¿Ya? Esto solamente lo puede permitir el juez. Lo ordena el juez en caso de que él le toque fijar el monto de la compensación económica. ¿Se entiende? Ahora, ojo con el... Y esto es lo más clásico que pasa en la compensación económica. eventualmente no hay plata y eventualmente no hay bienes para que efectivamente nosotros podamos pagar la compensación económica. Y el artículo 66 nos dice lo siguiente: si el deudor no tuviera bienes suficientes para solucionar el monto de la compensación mediante las modalidades que se refiere al artículo anterior, el juez podrá dividirlo en cuantas cuotas fuere necesario. ¿Ya? Por tanto, si no tenéis plata, no tenéis bienes, no te salváis. En caso de que proceda, tenéis que pagar. Y el juez va a dividirlo en cuantas cuotas sea necesario. Pero aquí viene una cuestión súper importante. Para ello, tomará en consideración la capacidad económica del cónyuge deudor y expresará el valor de cada cuota en alguna unidad reajustable, por ejemplo, UF. UF. ¿Ya? Y después dice lo siguiente, miren, la cuota respectiva, ojo en este detalle, la cuota respectiva se considerará alimentos para efecto de su cumplimiento, a menos que se hubieran ofrecido otras garantías para su efectivo y oportuno pago, lo cual declarará la sentencia. Por tanto, Juan tiene que pagar 10 millones de pesos, no tiene bienes y no tiene plata para pagar esta cuestión. El juez puede dividirlo en cuantas cuotas sea necesario, pero lo fija en unidad reajustable, por ejemplo, UF o UTM. ¿Se entiende? Ahora, si Juan, por ejemplo, no garantiza el pago mediante una fianza, una prenda o una hipoteca, esas cuotas se consideran alimentos para efecto del cumplimiento. Y eso es súper importante, porque ¿qué es lo que significa de que se consideren alimentos para efecto del cumplimiento? No significa de que es una pensión de alimento. No. Sigue siendo una compensación económica, sigue siendo una suma única e inmutable, pero se te aplican los apremios que se le aplica al deudor en materia entonces de pensiones de alimento. Por tanto, se te puede, si tú no pagas esa compensación económica que se considera alimento para efecto de cumplimiento, si lo pagas la cuota, te pueden liquidar la deuda y obviamente te pueden aplicar sobre todo el apremio de el arresto nocturno por 15 días, obviamente, entre las 10 y las 6 de la mañana, ¿me entiendes? O también te pueden aplicar la suspensión de la licencia de conducir, la retención de los fondos, obviamente la declaración renta, etc. Por tanto, se te pueden aplicar las medidas de apremio del deudor de alimentos cuando efectivamente tú no pagas el monto de la compensación económica. Pero ojo, eso solo en la medida de que se haya pactado en cuotas y no se hayan dado seguridades para su pago. Por tanto, dándose seguridad para su pago se considera un crédito común y corriente, para efecto del cumplimiento. No dándose seguridad para el pago se considera alimentos y se te aplican la regla y se te aplican los apremios que establece la ley 14.908. ¿Se entiende? Pero la seguridad es para el pago era la... Por ejemplo, tú tenés que pagar 10 millones de pesos, ¿no? Y el juez dice, pucha, como no tenés 10 millones de pesos, ya, te voy a fijar que van a ser X, van a ser cuotas, por ejemplo, de 2 UF, ¿ya? Si tú tienes un amigo, que es Mauricio, por ejemplo, y se constituye como garante hipotecario, ahí, básicamente, es una cuota común y corriente que tú tienes que pagar. Pero si, por ejemplo, no tienes una persona que se constituya como garante hipotecario, garante prendario o un fiador, la ley dice que esas cuotas, para efecto entonces de proceder al pago, se considera un alimento para efecto de cumplimiento. Por tanto, si tú no las pagas, se te aplican los apremios. Sobre todo el arresto entonces, que es el que más le tiene miedo, ¿me entiendes? El arresto entonces por 15 días, obviamente entre las 10 y las 6 de la mañana. ¿Y la licencia de conducir también? La suspensión de la licencia de conducir. Entonces, fíjate. O por ejemplo, la retención de los montos de la declaración renta. ¿Ya? Entonces, por eso digo, ahí el arresto por 15 días o incluso puede ser hasta por 15 días más y después viene el arresto definido, ¿entiendes? Y ahí yo en más de alguna ocasión me ha tocado alguna situación donde, por ejemplo, las personas dicen, oye, pero ¿cómo me van a hacer? Me dicen, ¿cómo me van a meter preso entonces por hasta por 30 días y tengo que pagar la pensión? Entonces, ¿cómo trabajo si me tienen acá? Y ahí el juez, yo he visto más de una ocasión que el juez levanta la mano y dice, esto no es problema mío, ¿entiendes? O sea, usted tiene que pagar. Y el hecho de que obviamente tú duermas los 15 días en el manzano, o obviamente se te aplique esto a premio reiteradamente, no implica extinción de la deuda. O si no, al final, ¿cuánto preferirían dormir, me entienden, para no pagar? ¿Me entienden? Pero no, se te aplica hasta que efectivamente no hay. Una cosa, también me preguntaron si es que... ¿Qué le preguntaron? ¿Ah? ¿Qué le preguntaron? Si lo tomaban preso, eso fue el médico, si me toman preso y me pueden echar del trabajo. Mira, es que resulta que técnicamente, eso no se considera el código de trabajo como una causa de justificación entonces de la ausencia laboral. Así que en ese sentido, sí. Sí. Porque más encima esta cuestión pucha de ver alimento no afuera tampoco, ¿cachai? O sea, tenés que pagar, ¿no? Exactamente, entonces va por cuerda separada. Entonces ahí lo único que tiene que hacer es asegurarse con un buen cojincito, ¿no? Y no tener turno de noche. Y no tener turno nocturno, claro. No tener turno nocturno. Ni tampoco tener. Por eso las pruebas las fijamos hasta las 10. Por eso las pruebas siguen son de 9 a 10 y tienen que terminar a las 9:40 para que alcance a llegar. No atrasemos. Sí, no atrasemos. No atrasemos porque Mauricio tiene que ir a dormir. Tiene que ir a guardarse. Sí. Claro. Ya. ¿Dudas, estimados? ¿Se va entendiendo? Mire, una pequeña cosita entonces, bien simple, ¿eh? Ojo, si se puede o no ceder el crédito, y aquí hay que distinguir lo siguiente, se puede ceder o no el crédito de compensación económica, hay que distinguir. El derecho a pedir el crédito no, porque es un derecho que tiene cada cónyuge, ¿me entiendes? Pero una vez que se fijó la compensación económica y una vez que se dictó la sentencia del nulidado de divorcio, es un crédito común y corriente y por tanto se rige por las reglas generales. Así que perfectamente el cónyuge beneficiario o el ex cónyuge beneficiario podría por tanto ceder el crédito como cualquier crédito común y corriente. ¿Ya? ¿Siempre y cuando esté garantizado como...? No. Simplemente esté fijado. ¿Cómo se ve el crédito? Es decir, el derecho a percibir esa crédito. Exacto, el derecho al crédito, claro. Lo que pasa es que el derecho a pedirlo no. Pero una vez que ya te lo dieron, tú lo puedes ceder por de acuerdo a las reglas generales. Mi ex marido me tiene que pagar unas cuotas de compensación económica. Y tú se la puedes ceder a Nelson sin ningún problema. Independiente de que no sea familiar, exactamente. Se cede como cualquier crédito, le entregas el título a Nelson y hay que notificar al deudor para que obviamente le paguen. No así los alimentos de los menores. No así los alimentos de los niños o niñas. Lo que pasa es que hay que distinguir entre el derecho a alimento y los alimentos que se deben. Porque los alimentos que se deben es un crédito común y corriente. Prescribe, se renuncia, compensa, etc. Pero el derecho es el que obviamente no se puede compensar, es irrenunciable, ese es personalísimo. ¿Cachai? Entonces, el derecho a pedir compensación económica no. ¿Me entiendes? Pero una vez que ya te lo otorgaron, ese crédito se puede ceder bajo las reglas generales nomás de la sesión. ¿Y los alimentos que se deben igual? Sí. Es decir, si me deben alimentos, ¿sí? Yo puedo decir al alimentante que. Sí, lo que pasa es que los alimentos que se deben es un crédito común y corriente. Común y corriente. Yo pensaba que eso igual era como personalista. No. El derecho prescribe, se renuncia. Por eso cuando dicen el derecho a alimentos es renunciable, el derecho a pedirlo. Pero las pensiones de vida se pueden renunciar sin ningún problema. Y se pueden ceder. Ahora miren, por eso entonces es un derecho personalísimo. Cuando obviamente tú tienes derecho a pedirlo. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque una vez fijados los alimentos, la compensación económica es una suma única y una suma entonces inmutable. Y como es un crédito común y corriente, ¿qué es lo que pasa si por ejemplo tu ex marido murió? Los herederos tienen que pagar la compensación económica porque es un crédito. ¿Me entiendes? Entonces es un crédito común y corriente. Por tanto, si tú falleces, tus hijos tienen derecho a que le paguen la compensación. Y si falla, fallece el deudor, los herederos tienen que soportar el pago. Y entre los herederos está la nueva cónyuge. Ahí se produce una confusión, ¿me entiendes? La nueva cónyuge, perdón. Tendrá que pagar, pues. Claro. Que la nueva cónyuge te termine pagando la. Sí, puede darse porque es un crédito común y corriente. Entonces, por eso quiero decir que hay que tener cuidado con la compensación, porque si hay corto, tú después no puedes pedir que se revise y que se aumente, porque no son alimentos. Se considera alimento para efectos de aplicártelo a pleno, pero no es una pensión de alimento porque la pensión de alimento se puede aumentar, se puede rebajar. O te puede dar y decir, ¿sabes qué? La situación cambió. No, es una suma fija e inmutable. Es lo que se pidió. Por tanto, si por ejemplo negociaste y negociaste mal, nada que hacer. Entonces, hay que tener cuidado con la compensación. ¿Ya? Ahora miren, por eso le digo, ¿qué pasa con la prescripción? Aquí hay que tener cuidado porque la acción para pedir la compensación económica no prescribe, sino que hay una situación de preclusión, ¿me entiendes? Nosotros habíamos dicho, la oportunidad para pedir la compensación económica es en la demanda, escrito complementario, demanda reconvencional, suscrito complementario o en la etapa de información, ¿cierto? Si tú ya no la pediste en esa oportunidad, jodiste, nada que hacer, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando el crédito ya fue otorgado? En ese sentido, como es un crédito común y corriente, sigue las reglas generales. Y por tanto, son 3 años de acción ejecutiva o 5 años, que, o 5 años si la acción es de carácter ordinaria. Se va entendiendo como lo que ustedes estudiaron en obligaciones, ¿me entienden? Ahora la pregunta es la siguiente, ¿desde cuándo se hace actualmente exigible el pago de la compensación económica? ¡Ojo! No desde que se pactó, sino que reglas generales de que se aprueba por el tribunal, porque recuerden que habíamos dicho, de nada sirve pactarla si el tribunal no te aprueba la compensación, ¿ya? Por tanto, desde que se aprueba por el tribunal y por tanto, desde que queda firme ejecutoria la sentencia, salvo que las partes hayan pactado en el acuerdo un plazo contado desde que se encuentre firme y ejecutoria. ¿Se entiende? Por tanto, Mauricio puede decir, ya, yo te voy a pagar la compensación económica 60 días después de que se decrete el divorcio. Eso, por tanto, ahí lo transforman actualmente exigible el día 61. Pero si nada se dice, quedó la sentencia firme y ejecutoria, tenéis que pagar técnicamente de inmediato. ¿Ya? Miren, compensación económica y el derecho tributario. Ojo con la compensación económica, porque la compensación económica es un ingreso no renta. Por tanto, la compensación económica tampoco paga impuestos. ¿Ya? No constituye renta. Ah, no, constituye. No, pero la compensación económica no constituye renta. Por tanto, ahí está limpiecita. Consulta. Para cancelar el crédito, ¿hay que alegarlo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con cancelarlo? Porque he escuchado que cuando hablan de alimentos, para que se cese el pago de los alimentos hay que alegarlo. Pero no sé qué se refiere. Ah, para que cese el pago. Sí, claro. Pero para que cese la pensión de alimentos, para que cese el pago hay que pedir el cese. Sí. Eso es lo normal. Ahora, salvo que haya desaparecido la causa para pedir los alimentos. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, si yo estoy condenado a pagarle 100 mil pesos a mi cónyuge, ¿cachai? Y yo me divorcio, en la práctica nadie pide el cese. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy casado, ¿me entiendes? Y se extinguió el derecho a pedir alimento. Y jurídicamente hay la causa que dando vuelta. En lo técnico, el que pedir el cese fundado en el divorcio. Pero y en el caso de que se avive la ex, no, y la, ahí normalmente, y diga, ¿sabes qué? En realidad tú nunca pediste el cese, por lo tanto tú me debes los alimentos. No, mira, técnicamente te va a aparecer una liquidación. Ahí puedes pasar malos ratos al día de hoy porque técnicamente te pueden, un alto sumo de mala fe, imagínate, técnicamente te pueden pedir una liquidación, te va a aparecer entonces la deuda. Y si el sistema detecta que hay 5 pensiones discontinuas no pagadas o 3 continuas no pagadas, cae en el registro. El registro nacional de deudor de alimentos. Es que en realidad nunca se hizo el cese. Exacto. Pero que resulta que ahí es técnico, pero que ahí donde uno alega que desapareció la causa para pagar los alimentos. Entonces, ahí dice, oye, no me metan al registro. ¿Por qué? Porque yo no debo. ¿Y por qué no debo? Porque fíjense que yo pagué hasta agosto. ¿Y por qué hasta agosto? Porque en septiembre me divorcié. Claro. Por tanto, y aquí está la sentencia. Que indica que se podría liberar. No, y ahí te libera ahí. Pero puede pasar un mal rato. Exacto. No, pero eso en la práctica, acompaña yo una copia autorizada de la sentencia y con eso que hay. O también es cuando, por ejemplo, ya cumple la edad. Ese es un tremendo problema. Ese es un problema más delicado. ¿Por qué? Porque resulta de que la regla general, Mauricio, es que los alimentos se den por toda la vida. Esa es la regla general. Los alimentos se den por toda la vida. Y la excepción es que si la persona no está estudiando, los alimentos se den hasta los 21. Y si la persona se encuentra estudiando, da lo mismo si es una primera o segunda carrera. Estudiando, dice. ¿Cachai? Se extienden hasta los 28. Pero si esa persona a lo mejor cumplió 28 y, por ejemplo, es demente, por lo menos la regla general, tienes que seguir proporcionando alimentos. Por tanto, ahí se produce normalmente una situación que llega, por ejemplo, los 28 años y dejan de pagar. Pero ahí técnicamente la deuda se va aumentando porque resulta que tú tienes que acreditar que las circunstancias para pagar no poseen, por tanto, de que no tiene una necesidad. Porque la regla general es que los alimentos se den por toda la vida. ¿Prefiere viceversa con hijo de alimento al padre, ¿sí? ¿Se puede dar? Sí, si lo alimentas son recíprocos. Vale. Para los dos lados, tal vez. ¿Cuánto tú como hijo no tienes la obligación de proporcionar alimento? Por ejemplo, cuando a ti te abandonaron en la infancia. O cuando eventualmente se determinó la paternidad en contra de la posición del padre. Bueno, porque ahí, cuando se determina la paternidad en oposición del padre o padre, el típico caso de que no es mi hijo, no es mi hijo, ADN, no es mi hijo, no es mi hijo, es hijo, 99,9, y se decreta la paternidad o maternidad, ahí la gran sanción que establece el código es que se pierden todos los derechos, pero se conservan todas las obligaciones. Por tanto, él te tiene que pagar a ti, pero tú no a él. Pero en el caso de los hijos, ahí no es eterna, digamos, la... No, la regla general es por toda la vida. ¿Y por qué? Lo que pasa es que. Los alimentos se deben por toda la vida, Fabi. Lo que ocurre es que partimos de la base de que si estamos hablando de una persona sana, que no está estudiando, ya por último tiene 21 años y está lo suficientemente grandote para que sustente por sí solo. Y si está estudiando, ya hay que aguantarlo un poquito más. Pero la medida que esté sano. Pero si tiene alguna necesidad que implique que hay que proceder a pagar alimentos, podéis tener 60 años y te los tienen que pagar. ¿Está pensado para personas vulnerables? Está pensado, claro, para el que tiene una real necesidad. ¿Tienes que contar a tu papá a ver si es vulnerable? Ahí no sé cómo le va a ir, ¿me entiendes? ¿Estás vulnerable, papá? Estimado, miren, la conciliación, léanla del apunte, ¿ya? Y lo último que vamos a ver desde el punto de vista de terminación del matrimonio es la causal quinta que se agregó por la ley 21.120. Y la quinta causal que se agregó entonces en virtud de la ley 21.120, modificada por la ley 21.422, es la siguiente. Dice, por voluntad del cónyuge, de la persona que obtenía la notificación de la ley 21.120 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 de dicho cuerpo legal. ¿Qué es lo que está diciendo esa cuestión? La ley 21.120 es la ley que establece la posibilidad de rectificar tu nombre y sexo registral, ¿ya? Sin necesidad de intervención médica, ¿me entiendes? Sino que simplemente por un tema de identidad. Si tú estimas, por tanto, de que tú, como persona, sientes que eres hombre o mujer sin que biológicamente lo sea, ¿me entiendes? Tú tienes la posibilidad de modificar tu edad, tu sexo y tu nombre registrado. Por tanto, fíjense, no es para modificar el nombre, es sexo y nombre, ¿me entiendes? Sin necesidad, entonces, de que haya una intervención, entonces, de carácter médica, ¿ya? Ahora, ¿pueden optar a modificar su sexo y nombre registrado los adolescentes, como también entonces las personas mayores de edad? Lo que pasa es que en el caso de los mayores de edad es simplemente una solicitud administrativa, y en el caso de los adolescentes tienen que realizar una solicitud ante el tribunal de familia, ¿me entienden? Y que es una solicitud que también que se hace a través de intermedio de los padres, ¿ya? Donde también se va acompañando de informes psicológicos, donde también se logra acreditar de que el adolescente sepa lo que está haciendo y tampoco no hay coacción por parte de un tercero a tomar esta decisión. Y por ejemplo, si ese menor de edad después se arrepiente, tiene la posibilidad entonces de rectificar, de retrotraerlo. Tiene la posibilidad. Entonces, fíjense, la ley 21.120 establece todo este procedimiento, pero el artículo 19 de la ley 21.120 establece lo siguiente, mira. El artículo 19 por tanto el artículo 19 se coloca el artículo 18 y el artículo 19 se coloca en la siguiente figura, miren. ¿Qué es lo que pasa si Juan, que está casado con María, ¿me entienden? Juan toma una decisión y desde hoy él estima de que él no se siente entonces como hombre y del día de hoy se siente como mujer y se quiere llamar Susana. ¿Ya? En ese sentido, Juan puede, por tanto, acogerse a la ley 21.120, ¿cierto? Y optar por su rectificación de sexo y nombre en virtud, entonces, de, en virtud entonces del procedimiento que, fíjense, establece el artículo 9. Perdón, establece el artículo... Perdón, me equivoqué. Establece el artículo, les digo de inmediato. 18 es la PPT. No, sí, estoy buscando otra cosa. Artículo, sí, efectivamente 9. ¿Ya? Mire, artículo 9. Toda persona mayor de edad podrá hasta por dos veces. Ahí está la rectificación, ¿cachai? Toda persona podrá hasta por dos veces y a través de los procedimientos que contempla esta ley, obtener la rectificación de sexo y nombre con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento para que sea en coincidencia con su identidad de género. Si tú ves los primeros artículos, dice el artículo 1 lo siguiente, el inciso segundo. Para estos efectos, se entenderá por identidad de género la convicción personal interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con su sexo y nombre verificado en la acta de inscripción de nacimiento. ¿Ya? Y después dice, lo dispuesto en el inciso anterior es, ¿podrá o no involucrar la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que sea libremente escogido? Por tanto, tampoco te pide modificar la apariencia. Juan dice, pucha, yo me siento mujer y me quiero, y hoy día de hoy me quiero que me identifiquen como Susana. Y resulta que no tiene ningún cambio en su apariencia física. Puede, por tanto, acogerse al artículo 9. ¿Se entiende? Después dice lo siguiente, ¿cómo se hace? En caso de que el solicitante sea mayor de edad, será competente para conocer de su solicitud el Servicio de Registro Civil y Identificación. Por tanto, una solicitud administrativa en Registro Civil. ¿Ya? O sea, el Registro Civil dice, me quiero llamar Juanita. Exactamente. Porque de hoy, en virtud de la ley 21.120, me considero mujer y me quiero llamar Susana. Y va al Registro Civil. ¿Ya? Miren, sin importar cuál sea el domicilio y residencia. Artículo 10 de la ley 21.120. Al momento de presentar a la persona interesada la solicitud de rectificación, el oficial de registro civil deberá informar al solicitante acerca de los efectos jurídicos. ¿Ya? Después el artículo 11 establece la tramitación. ¿Ya? Pero después, fíjense lo siguiente. Vamos al artículo 18. Profesor, pero ahí, en paréntesis, ahí cuando hace todo el tema, por ejemplo, el cambio de nombre, el sexo, ¿sí? Ahí es como que nace otra persona jurídica, ¿no? No. O la asigna el mismo. No, el mismo RUT, el mismo todo. Y el tema es que el artículo. Cambia el primer nombre, el segundo nombre y el. Cambia el nombre y el sexo. Eso es lo que cambia. Pero el RUT se mantiene, ¿me entiendes? Y ahí, técnicamente después, hay que informar entonces para todos lados. Se informa, por tanto, al registro civil, impuesto interno, ¿me entiendes? Y una serie de oficios donde indica a esta persona, entonces, obviamente, tiene este sexo y tiene al día de hoy este nombre registrado. ¿Ya? Entonces fíjense, después del artículo 11 establece ya la tramitación. ¿Ya? ¿Qué página está? Esto, tenemos el mismo código, ¿cierto? 1087. ¿Ya? Y el artículo 20 establece nuevo efecto. ¿Ya? Pero vamos al artículo 18, miren. ¿Qué es lo que ocurre cuando Juan se casó con María, ¿me entiendes? Y al día de hoy Juan dice que yo no me quiero llamar más Juan y yo me considero mujer y me quiero llamar Susana. Y realiza toda esta cuestión. Resulta que Juan estaba casado con María y María se casó con un hombre, ¿me entienden? Y ahora se da cuenta de que al día de hoy está casada María con una mujer. Técnicamente hablando. ¿Se va entendiendo? El artículo 18... dice lo siguiente, miren, cuando Juan modificó su sexo y nombre registral, el artículo 18 dice lo siguiente, cuando se acoja una solicitud administrativa de rectificación de una persona con vínculo matrimonial vigente, el registro civil identificación informará esta a su cónyuge. Por tanto, el registro civil le informa a María de que Juan modificó su sexo y nombre registral. ¿Me han siguiendo la idea? Porque recuerden que Juan, que María está casada al día de hoy con una persona que se llama Susana y ella contrajo matrimonio con un hombre que se llamaba Juan. ¿Me han siguiendo la idea? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con María? Y aquí viene el artículo 19. Porque fíjense, él o la cónyuge de la persona que ha obtenido la rectificación de la presente ley, por tanto, que en este caso es María, podrá concurrir al tribunal con competencia en materia de familia correspondiente del domicilio de cualquiera de los cónyuges a fin de solicitar que ordene la disolución del vínculo matrimonial. La solicitud se podrá formular, ojo, dentro del plazo de 6 meses contados de la notificación o información señalada en el artículo anterior. Por tanto, desde que a María la notificaron, ella tiene un plazo de 6 meses para pedir la terminación del matrimonio fundada en la rectificación del sexo y nombre registral de quién era Juan. ¿Se entiende? 6 meses. Bueno, ¿y qué pasa si se me pasa el plazo? Sí. Bueno, te tengo que optar por el divorcio nomás, porque tenés que esperar 1 o 3 años dependiendo si es de un acuerdo unilateral. ¿Qué pasa con tu persona, por ejemplo, que está casada en sociedad conyugal y una se cambia el sexo? Tremendo problema, no está solucionado la norma. No está solucionado. Ese es un problema que no tiene solución, porque pareciera que el legislador dijo, en caso de modificación de sexo y nombre registral, está pensado para que obviamente se divorcie, se termine el matrimonio, pero luego. Bueno, ¿y qué lo que ocurre si pasan 2 años? Pero es una finalmente, antes de los 6 meses, es una disolución. Sí, disolución del matrimonio. Disolución, sí, termina. No es un divorcio. No, ni ninguno de los. Es una disolución del matrimonio fundado en la ley 21.120. Pero siempre cuando la persona lo reclama. Es que ese es el tema. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, María dice ya, yo ahora estoy casado con Susana y se me pasó el plazo 6 meses y se deja estar y pasan 5 años y están casados en materia de sociedad conyugal? ¿Quién es el administrador de la sociedad conyugal? Porque técnicamente no hay marido. ¿Me entienden? Entonces, es un tema que no está solucionado normativamente. Porque pareciera que el legislador dijo, en este caso, bueno, está todo pensado para que en 6 meses esta cuestión se termine. ¿Y qué pasa si en 6 meses no se termina? Es un tema. Es un tema. Entonces, fíjense. Mire, el procedimiento se tramitará en conformidad con la regla de los incisos siguientes y la disposición del título 3 de la ley 19.368, o sea, procedimiento ordinario. Mire, recibida la solicitud, el juez la admitirá a tramitación y citará a los cónyuges a audiencia preparatoria de juicio. Por tanto, vamos al tiro a la fase final del procedimiento familiar. Citan a Juan y citan aquí en día de hoy a Susana. ¿Ya? Resulta de que acá dice lo siguiente. Básicamente lo que hace María es lo siguiente. Yo me casé con Juan, ahora tenemos aquí al frente a Susana. Aquí está la resolución administrativa donde se rectifica el sexo y nombre registral, y aquí está mi certificado de matrimonio, no coincide. Y esta cuestión yo no la tolero, y por tanto me quiero divorciar, quiero terminar mi matrimonio, ¿verdad?, en virtud del artículo 19. Por tanto, al final lo que va a hacer el juez es algo bien simple. Se condice el relato de María con lo que aparece en los documentos, ¿me entienden? Y en ese caso concreto, fíjense, tampoco te salváis, y dice el artículo 19, los cónyuges tendrán derecho a demandar compensación económica, también, ¿po? ¿Me entienden? Compensación económica en conformidad a las disposiciones del párrafo 1 del capítulo 7, que es el que acabamos de estudiar, ¿me entienden? El juez se pronunciará la sentencia definitiva por el solo mérito de la solicitud, ¿ya? Procediendo en ese acto a declarar la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5 del artículo 42, que es la que estamos estudiando. Y fíjense, y regulará sus efectos. Asimismo, resolverá cualquier otra materia que se hubiera ventilado en el procedimiento. Por ejemplo, alimentos en favor de un hijo, algún régimen de bienes que haya que liquidar, etc. Y después dice, ojo, miren, en virtud de la causal de término del matrimonio establecida en el número 5 del artículo 42, los comparecientes se entenderán para todos los efectos legales como divorciados. Entonces, fíjense, es el estado civil que se adquiere cuando tú terminas tu matrimonio en virtud de la causal quinta de el artículo 42. Por tanto, fíjense que ese es un caso donde tú puedes divorciarte, ¿me entienden? Sin necesidad de acreditar cese convivencia, ¿me entienden? Eso es un caso entonces de divorcio donde no hay cese convivencia. Es como en Estados Unidos que si me pega la quinta, pero después igual ese tiene que eso es sin perjuicio de la jurisdicción, ¿me entienden? Pero resulta que nosotros habíamos dicho de que todo divorcio en Chile requiere una causal. Por tanto, el divorcio sanción requiere una infracción. El divorcio remedio requiere cese de convivencia. y hay otro divorcio distinto, regulado entonces en alguna norma especial, aquí tenemos otro, ¿me entienden? El divorcio que se puede producir en virtud de la ley 21.120, que requiere rectificación de sexo y nombre registral de uno de los cónyuges. Que eso vendría siendo como la causal. Que esa sería como la causal, pero no está fundado en cese convivencia. ¿Se entiende? Entonces aquí es bien simple, insisto, María dice, pucha, yo me casé con Juan, hoy día se llama Susana, voy al tribunal, cite en audiencia, verifiquemos este hecho. El tribunal constata lo anterior y el matrimonio termina, el matrimonio se entiende terminado en virtud de esta causal y te entiendes divorciado. Pero, ¿y si el Susana no quiere? Ah, no, que nada que hacer, nada que hacer, porque es un derecho que tiene el cónyuge del que se rectificó. Es que afectado, digamos. Es como un afectado, claro, ya. Porque yo celebré mi matrimonio con un hombre y al día de hoy estoy casado con una, estoy casada con una mujer. Entonces, en virtud de eso, ¿me entiendes? Yo pido la terminación de mi matrimonio. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, en virtud de lo anterior, vienen ahora los efectos del matrimonio. Miren, los efectos del matrimonio simplemente autoestudienlo, ¿ya? Autoestudienlo, ¿por qué? Porque los efectos del matrimonio, básicamente, lo que aparece en el apunte es simplemente qué es lo que se entiende por deber de fidelidad, qué es lo que se entiende por deber de ayuda mutua, qué es lo que se entiende por deber de protección recíproca, qué es lo que se entiende, por ejemplo, con deber de cohabitación, ¿me entienden? Es súper simple de estudiar y cada vez que nosotros nos encontramos frente a una infracción de estos deberes, se centra básicamente en esto, divorcio-sanción o separación judicial por culpa. Y en caso del deber de socorro, que es el deber de alimentos, eventualmente se te puede ver expuesto a una demanda de alimentos. ¿Me entienden? Entonces, eso simplemente autoestúdienlo y lo vamos entonces a dejar tributando como para los módulos después de las 10, ¿me entienden? Porque eso es simplemente autoestudio. Revísenlo, insisto, es súper fácil de estudiar. ¿Y vos se separación y culpa? Sí, fíjate que cuando tú vayas analizando el apunte, siempre sabe decir, ¿cuál es la gran sanción a la infracción de este deber? ¿Separación judicial o divorcio? Porque nosotros habíamos dicho en las primeras clases que a ti no te pueden solicitar el cumplimiento forzado de estos deberes, porque no son obligaciones, claro, son deberes, ¿cachai? Entonces, simplemente véanlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya para la próxima semana, estimados, vamos a ver los regímenes matrimoniales, ¿ya? Y la próxima semana vamos a estudiar las capitulaciones matrimoniales y vamos a empezar a meternos con la sociedad conyugal. Y ahí necesito que estén bien despiertos, ¿ya? Porque en sociedad conyugal hay mucha cuestión que yo tengo que ir explicando con fechas, ¿me entienden? Y además con tipos de bienes que van obviamente formando el patrimonio de la sociedad, ¿ya? Ahí, entonces miren, yo les voy a pedir lo siguiente. Esto autoestudienlo, ¿ya? Y si, préstame el apunte, Nelson. Porque aquí hay cosas que yo derechamente me voy a saltar porque me interesa estudiar más el sustento legal. Y fíjense que en el apunte, después viene la sección 5 de los regímenes matrimoniales y después empieza a explicar cuáles son los distintos tipos de regímenes matrimoniales que encontramos en doctrina. ¿Ya? Esos son los que en doctrina se reconocen, pero en Chile solamente hay tres. La sociedad conyugal, la participación de los gananciales y el régimen de separación de bienes. Pero en doctrina hay 5 regímenes matrimoniales, pero en Chile son 3, ¿ya? Eso simplemente véanlo, porque yo en la próxima clase voy a empezar derechamente con capitulaciones matrimoniales, o sea, en la página 76, ¿ya? Para que lo tengan en cosas presentes. Capitulaciones matrimoniales, eso se ve, pero mucho en la práctica, ¿ya? Y vamos a empezar a estudiar sociedad conyugal. Y aquí les digo desde ya, ley de las PPT. Entonces, es que la PPT, mira, disculpa, Fabi. Sí. Los PPT, el PPT termina con acuerdo de unión civil que yo normalmente lo veo al final, ¿ya? Pero yo acabo de subir el segundo PPT que es de regímenes matrimoniales. En mi curso, en materia de familia, en el curso que hago yo, son 3 PPT. La parte general que acabo de ver, la segunda parte de regímenes matrimoniales y el tercer PPT que es de filiación. ¿ya? Pero el material como apunte está todo disponible. ¿Sí? ¿Perdón? Profesor, entonces, ¿sí? La sección 5 de las cuentas matrimoniales, eso es lo lectura. Léete toda esa primera parte y llega hasta las capitulaciones, porque ahí retomamos. ¿Ya? ¿Les parece? Sí. ¿Nelson tiene alguna duda? ¿No? ¿Fabi tiene alguna duda? ¿María José, alguna duda? ¿Mauricio? ¿Nico? ¿No? ¿Bárbara? ¿Mire? ¿No? Tenemos con... me están preguntando por el peso. ¿Qué pasa con el peso? La firme Bárbara no ha revisado los controles. ¿Ya? Voy a tratar entonces de revisarlo ya luego. Pero parece que no estuvieron tan seguros los con el control, ¿ah? Parece que no vi buenas caras diciendo que igual pregunté muchas cosas que habíamos trabajado en clase. Ahí como que me... O sea, es una percepción que tengo. Creo que la única que tengo buena es la de Mayer. Veamos, entonces por eso me quedé con esa sensación, ¿me entiendes? Como que no hay una buena, no sé. Pero bueno, ahí vamos a ir ahí viendo porque tengo que revisarlo primero, ¿ya? Ustedes saben que yo siempre de alguna otra forma le hago algún cariñito. Oiga, y aprovechenme, ¿ah? Aprovechenme, ¿por qué? Porque puede que este sea el último curso que les voy a hacer. ¿Por qué, profe? Profe, ¿has dicho eso desde el segundo? No, pero ahora no. ¿El sucesorio no lo va a hacer? Puede que no. ¿Quién lo va a hacer? Puede que no. ¿Y quién podría ser? ¿Quién podría ser, profe? No sé, pero puede que no. Pero eso no diga eso. ¿Quién? No, por eso digo, aprovechen de uno. No, pero... Pero, profe, ¿por qué no termina con eso? Es que no lo sé. Pero es probable que no. ¿Quién define eso? ¿Quién define eso? No, lo que pasa es que es probable que no, por un tema de programación. Por un tema de programación, entonces puede que no me toque. ¿Por los horarios? No, es por un tema de. Por un tema de la fase final de la tesis doctoral. Entonces puede que eventualmente. Ah, puede que sí, como puede que no. Lo que pasa es que en lo personal. Yo los quiero soltar al final, pues, ¿me entiendes? Si es una cuestión como que yo quiero terminar el ciclo con ustedes. Pero es probable que no. Yo creo que el ramo que más tenemos como más firme, así de aprendido, es sin intención. Y profesar con el profesor Felipe. Pero sea quien sea, lo va a tratar con cariño igual.